en las manos del Maestro. Algo que nos suele suceder a muchas personas es que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿estoy haciendo las cosas bien? Seguramente te has preguntado más de una vez si obras de la manera correcta o no, si tus oraciones son realmente escuchadas por Dios y si recibirás una respuesta de parte de Él. Lo primero que debes saber es que cuando oras, siempre hay alguien que en verdad escucha tus oraciones. Eso es lo primero que tienes que saber. Es una buena noticia. No importa el lugar donde estés. Puede ser ahí, en medio de la soledad, antes de tomar los alimentos en las mañanas, cuando vas de camino al trabajo, ahí en tu cuarto, antes de acostarte. En fin, en cada momento, sea cual sea el lugar que diriges tus palabras al cielo, ahí está Dios escuchándote. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Déjame decirte algo, Dios te escucha todo el tiempo. Él oye cada oración que elevamos al cielo, así no sepas cómo orar, o no lo hagas de una manera ordenada o estructurada. Él sabe todo lo que le has pedido. Él lo ha escuchado todo. Es más, incluso antes de que tus rodillas tocaran el suelo para elevar una petición, Dios ya sabía tus necesidades. Dios sabe todo lo que has hecho, tanto de lo que haces en público como de lo que haces cuando nadie te ve. Él sabe de las decisiones que has tomado, conoce tus pensamientos, sabe si le has tenido en cuenta en alguna decisión o si por el contrario decidiste no contar con Él. No hay lugar donde tú y yo podamos huir de la presencia de Dios. Dios está en todos lados y está en todo momento. La Biblia lo dice en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. A pesar de todo eso, hay ocasiones donde sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Ahora bien, ¿cómo debemos orar a Dios? ¿Cómo romper esa barrera que muchas veces nos impide abrirle nuestro corazón a Dios? Las oraciones que elevamos al cielo suelen ser en algunas ocasiones muy diferentes. Es verdad que muchas de nuestras oraciones son de rapidez, cuando vamos saliendo de la casa, cuando estamos a punto de comer algún alimento, cuando vamos en el auto camino a casa. Algunas oraciones pueden ser de menos de un minuto, otras suelen durar 5 minutos y algunas otras horas enteras. No hay un tiempo establecido para hacer una oración. Lo primordial es que cuando ores, no solo le hables a Dios, sino que platiques con Él. Que tu oración sea sincera y que tu corazón esté arrepentido porque estás hablando con Dios, nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, «Mas ustedes cuando oren, entren en su aposento, y con la puerta cerrada oren al Padre que está en secreto, y el Padre que ve en lo secreto les recompensará en público». Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. La oración que vale es una oración sincera, donde no estés repite y repite lo mismo. Lo que tienes que hacer es hablar con Dios, platicar con Él, contarle las cosas como si Él fuese tu mejor amigo o tu papá. La mejor manera de hacerlo es con un corazón sincero, con un corazón humilde y lleno de fe. Esa es la oración que Dios le agrada, esa que viene de lo más profundo de nuestro corazón. esa oración que está dispuesta a aceptar su soberanía y su perfecta voluntad. Cuando doblamos nuestras rodillas y levantamos nuestras manos al cielo, estamos creando un ambiente de adoración que puede transformar atmósferas. Cuando elevamos la mirada al cielo suplicando de su ayuda, cuando las palabras que decimos en realidad salen de nuestro corazón, cuando venimos a Él sin máscaras, con sinceridad y arrepentimiento de las faltas que hemos cometido, Él nos escucha y nos perdona. Cuando venimos con un corazón humilde, reconociendo que hemos fallado, y cuando abrimos nuestro corazón para poder escuchar su voz, Él nos abraza y nos permite entrar en su presencia, porque hemos sido sinceros y porque nos hemos arrepentido de corazón. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. No hay otra manera de que tú y yo podamos hablar con Dios. La oración es el único medio, créeme, y la verdad de esto es que la oración es poderosa cuando es sincera y constante. Todos los días por la mañana, Dios espera que tú y yo oremos y que nos conectemos con Él. Dios espera que te detengas en el camino y reconozcas que Él puede dirigir tus pasos. Dios espera que dobles tu corazón y dejes de confiar en tus propias fuerzas. Que dejes todo en sus manos para que Él sea quien direccione tu vida. Dios todos los días te espera, todos los días cuando llegas del trabajo, para que le cuentes cómo te fue y que puedas tener una agradable charla con Él. Así solo sea un minuto. Si ese minuto está lleno de sinceridad, es el minuto más productivo de todo tu día, el minuto que pasaste con Dios. Lucas 11:9 dice: pide y se te dará. Busca y hallarás, llama y se te abrirá. ¿Cómo esperas que Dios te dé algo si no se lo pides? ¿Cómo quieres encontrar algo, ya sea un trabajo, la salida a un problema, una oportunidad profesional, si no le buscas, si no buscas su rostro? ¿Cómo quieres que se te abra una puerta en el camino si no le llamas? Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Este es el mejor modelo para hacer una oración. Ahora, no es que siempre repitas el Padre Nuestro de la misma manera, porque como lo mencionaba anteriormente, sería una vana repetición más. Eleva tu oración al cielo adorando a Dios, reconociendo su gloria y majestad. Luego, pide por lo que necesitas, por tus deseos, tus necesidades, todo lo que te hace falta. Pide perdón por lo malo que hiciste durante el día, por las cosas que sientes que hiciste mal, y suelta tus cargas en Él. Si alguien te hizo mal durante el día, entrégale esa situación para que sea Dios mismo quien la solucione. Nuestro Señor Jesús nos lo ha enseñado. Pidámosle a Dios que nos cambie el corazón, que nos ayude a tener la suficiente humildad, sinceridad y arrepentimiento para acercarnos a Él, que nos permita desarrollar nuestra fe de tal manera que podamos caminar de victoria en victoria. Cuando ores, recuerda hacerlo así y verás que no solo te conecta con Dios, sino que accederás a momentos hermosos en su presencia. Recuerda que la oración es indispensable en la vida de un cristiano. Recuerda orar todos los días para así estar más cerca de Él en cada una de nuestras oraciones. Mi oración en este momento es que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Que guíe tus pasos, que te cuide en todo momento. Que puedas salir adelante y cumplir todo para cuanto Dios te ha preparado. Que tu fe siempre esté puesta en Él. Que te mantenga fortalecido en todo momento para que nunca te sueltes de su mano poderosa, recordando que la oración tiene un gran poder sobre cualquier cosa. Dios siempre te escucha en todo momento y en cualquier lugar. No importa dónde estés ni qué hora sea, siempre es un buen momento para orar y estar conectado con Dios. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video, donde te dejaré mis redes sociales, donde puedes seguirnos. También te invito a agregar nuestro número de WhatsApp en tus contactos y enviarnos tu nombre para que recibas oraciones exclusivas a través de nuestras listas de difusión. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subo una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.